Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Continúa el conflicto entre el municipio de Santa Rosa y los vendedores ambulantes. Mientras el municipio insiste en sacarlos del microcentro, los trabajadores piden que puedan permanecer en sus lugares hasta enero de 2019. Estamos vendiendo por necesidad y pago todo lo que me exigen, dijo una vendedora a nuestro cronista de exteriores. Y nosotros estamos vendiendo por necesidad, porque yo con los certificados de discapacidad, si quisiera, andaría pidiendo, tanto en casa de gobierno como en la municipalidad. Y tal es así, yo todos los meses pago lo que tengo que pagar, el derecho de vereda y el monotributo, que mucha gente se queja por nosotros como vendedores, que dice que estamos en la vereda y que no pagamos. No, que no se equivoquen, que nos pasen a controlar, que nosotros les vamos a mostrar las cosas si quieren. ¿Estuviste en la reunión? ¿Qué te pareció la reunión de hoy? La reunión me pareció hoy muy accesible, tanto Diana como Griselda. Estamos muy de acuerdo, ellas tratan todo lo posible. Lo único que les pedimos, por favor, que nos den 6 meses para salir de nuestras cuentas y de nuestras cosas que tenemos, como todos que hemos comprado mercadería, para poderla vender. Y que de ahí en adelante después ya veremos a dónde nos quieren ubicar ellos. Vecinos inscriptos en el IPAB reclamaron por el acceso a las viviendas sociales. En una manifestación frente al edificio del Instituto Provincial de la Vivienda, pidieron que se hagan públicos los listados porque hace muchos años que están anotados y no pueden tener su vivienda. Nosotros no venimos a ser prepotentes, no venimos a traer problemas a nadie, solamente queremos una respuesta, queremos que salgan los listados, queremos nuestras casas. Somos madre con 3, 4 y más hijos, muchas más, hay un montón de casos más. Alquilamos, no tenemos trabajo fijo, y nosotros queremos que salga en el listado para, por lo menos, que salga el listado antes de entregarse las viviendas, así poder reclamar quiénes son las que tienen, la gente que tiene vivienda, basta de acomodos. Hay gente que ha estado 2 meses anotados y les ha tocado la vivienda, que no es justo. Yo hace 9 años que estoy, hay compañeras acá que hacen 7, 8, 10 años, o sea, ¿hasta cuándo? Queremos nuestra casa, ¿no? El Gobierno Nacional informó que había crecido la coparticipación que recibe La Pampa en un 40%. Desde el Gobierno Provincial salieron a desmentir esa afirmación y sostuvieron que se siguen manejando con los mismos fondos que en 2017. Así lo explicó el subsecretario de Ingresos Públicos de la provincia, Alejandro Vicente, entrevistado en Periodismo Turno Mañana. Que al margen del incremento nominal este del 40%, la tasa de crecimiento del último mes de los recursos nacionales fue incluso menor, o sea, es decir, está muy influida el número, ¿sí?, por un muy buen enero y un muy buen febrero, ¿sí?, que son consecuencia de que el año pasado, en enero y febrero, realmente tuvimos unos meses que, bueno, fueron bastante complicados, ¿sí? También eso es lo que genera ese salto en los números que vos ves, que vos decís un 40% te llama la atención. Claro. Pero lo cierto es que la plata con la que nosotros realmente contamos, si vos le sacás la inflación, es la misma que la que teníamos el año pasado. Sí, y eso es lo que queríamos dejar trascender para que la gente lo conociera y no le pareciera que nosotros estamos en una situación holgada cuando en realidad no es así. Poco antes del denominado supermartes de Levax, en el que vencen miles de millones de pesos, la diputada por la coalición cívica Elisa Carrió manifestó que el gobierno nacional sufrió un golpe cambiario. En el libro lo que saqué es que hay fundadores de todos los tiempos y oportunistas de todos los tiempos. Esto se ve hoy claramente en la Argentina, los que juegan con la patria y los que vuelven a tener el golpe cambiario para destituir a un presidente y para cambiar y volver al corporativismo corrupto que caracterizó a la Argentina. En el mismo marco, Rogelio Frigerio admitió que el gobierno nacional debe hacer algunos cambios luego de la crisis cambiaria. Además, el ministro del Interior dijo que Cambiemos perdió la confianza ganada en las elecciones. No, yo creo que va a haber una calma en el sistema cambiario, de esta crisis cambiaria por la que atravesamos, que mañana vamos a poder pasar el test de la renovación de las LEVACs, que es esta deuda que emite el Banco Central, y que ahí tenemos que también empezar a cambiar algunas cosas, ¿no? Porque evidentemente este camino que llevábamos no alcanza. cuestiones internas nuestras, de nuestro mecanismo de decisiones, de trabajo, etcétera, que por supuesto siempre hay cosas para corregir y mejorar, sobre todo cuando uno se enfrenta con un problema como el que estuvimos atravesando estos días. Y probablemente también necesitamos de nuevo convocar a los distintos actores políticos para de nuevo tener un compromiso más fuerte con respecto a esta búsqueda del equilibrio de las cuentas públicas. Porque además nosotros notamos que hemos perdido también parte de la confianza que obtuvimos en el momento del triunfo electoral en el 2015 y de la que fuimos construyendo en estos 2 años y medio. Los docentes de todo el país realizarán un paro el próximo miércoles 23 de mayo, convocado por la CETERA. Además, se realizará una marcha federal en todo el país. Claudia Calderón, secretaria de Comunicación de UTELPA, adelantó que el gremio docente pampeano se sumará a la medida de fuerza y también realizarán otras actividades en el medio del plan de lucha. La marcha federal educativa está pensada para el día 23 de mayo con un paro nacional. Organizado obviamente desde la CETERA, venimos trabajando del 14 al 18, hay una apuesta en Asamblea de las Escuelas que nosotros ya lo habíamos lanzado, esta campaña, trabajando con los compañeros en las escuelas, pero también invitando a los gobiernos municipales porque, bueno, el reclamo por una nueva ley de financiamiento educativo implica un aporte que llegaba a los municipios que obviamente se perdió y es un claro desfinanciamiento de la educación pública, pero que tiene un impacto local en las localidades. Así que la semana que viene tenemos ya confirmada una reunión con el Consejo Deliberante y con el municipio de Ingeniero Luigi. Esa va a ser nuestra primera experiencia en este recorrido hacia la construcción de la marcha. Porque, bueno, en realidad la idea es no solamente sumar a los docentes que estamos obviamente en medio del conflicto, sino sumar a la comunidad y a las familias, que son actores fundamentales, para entender por qué pedimos la reapertura de la paritaria nacional, por qué una nueva ley de financiamiento educativo, y obviamente seguimos pidiendo salarios sin techo y la resolución de los conflictos provinciales, porque hay provincias que están en conflictos muy graves. Radiokermés.com.